Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos y dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en este comienzo, como solemos hacer, queremos saludar especialmente a algunas de las emisoras que nos difunden y que por esta fecha han celebrado un nuevo aniversario de su creación. Y decimos que con esto, con cada uno de estos saludos, estamos valorando el enorme esfuerzo que es sostener la radiodifusión en el interior del país argentino. Vaya el saludo en particular entonces para Cristal FM de Machagay, en la provincia del Chaco, para Radio Libertad en Resistencia, también Chaco, para Radio Reloj en Monte Buey, provincia de Córdoba, para Radio Actividad Cooperativa en Mina Clavero, también Córdoba, y para LB19, Radio Malargüe, en la provincia de Mendoza. Y el tema de apertura que ha motivado la intervención directa de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina es anticiparse a los hechos y prevenir la posibilidad, primero, de que no falten las garrafas sociales en el interior del país y, segundo, que ante la ausencia o la disminución en la provisión no se cometan abusos con sobreprecios. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución consagrada a la defensa de nuestros derechos. Estamos en línea directa con Mariana Grosso, la jefa del área de usuarios y consumidores de la Defensoría, precisamente. Mariana, un gusto. Hola, ¿qué tal, Omar? Muy bien, contanos un poco cuál es el sentido de esta iniciativa, qué característica tiene, a quién se ha dirigido la recomendación. Sí, en realidad lo que nosotros enviamos al Secretario de Energía de la Nación es una nota solicitando que se arbitren todas las medidas necesarias para evitar la falta de disponibilidad de garrafas, de las denominadas garrafas sociales o dentro del programa de garrafas para todos los usuarios de escasos recursos o bien donde no cuenten con redes de gas natural. El año pasado recordarán que existió escasez de garrafas en épocas invernales, no se podía conseguir la garrafa y algunos comerciantes especulaban ante la falta con elevar el precio a más del 150% del valor que estaba fijado. Entonces nosotros desde la Defensoría, para adelantarnos, solicitamos al Secretario de Energía que se evite esta situación arbitrando todas las medidas para que aquellos usuarios puedan contar con el producto en tiempo y forma, teniendo en cuenta que nos estamos acercando a temporada invernal. Es cierto, y me parece que es más que oportuno en el sentido temporal en que se está llevando adelante esta recomendación, porque lo peor del invierno no llegó todavía, sino que parecería que faltan algunos días más. Lo importante sería determinar, Mariana, con qué elementos o con qué valoraciones ha contado la Defensoría el año pasado, me refiero más que nada, para haber podido establecer estos verdaderos desfases, porque cobrar una vez y media o dos veces más el valor de la garrafa social es realmente una verdadera especulación, ¿no es cierto? Absolutamente. Digamos, el año pasado se tomaron distintas medidas a través de las distintas defensorías del pueblo provincial, de las propias oficinas que teníamos con las que cuenta la Defensoría del Pueblo de la Nación, se hicieron relevamientos, participaron también oficinas de defensa del consumidor de distintas localidades de todo el país, denunciando aquellos comercios que elevaban el precio aprovechando esta situación. ¿Se conocen los valores que tendrán vigencia este año para la garrafa social? Aún no se conocen los valores porque la resolución que fijaba el precio, que era el acuerdo de estabilidad de precio de la garrafa, perdió, digamos, finalizó el 31 de diciembre del 2010 y todavía no ha salido la resolución que esté fijando los nuevos valores. ¿Nos recordás los valores del año pasado? El año pasado estaba 18 pesos la garrafa, se conseguía entre 18 y 22 pesos. Ese era el valor de la garrafa de 10 kilos. Bien, esto debe estar íntimamente conectado. Sé que no me voy del tema del todo, pero un poco voy a preguntarte algo más tangencial. ¿Esto está conectado con la disposición que hay en el país de acceder al servicio domiciliario de gas, ¿no es cierto? Exactamente, digamos, el tema es donde mayor repercute esta situación es en aquellos lugares donde no se hicieron las extensiones de redes de gas natural. Nosotros sabemos que la zona de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, no cuentan con redes, pero también se han sucedido distintas situaciones en Mendoza, donde también no se contó con el producto, en Jujuy, en Salta, en Córdoba fue muy grave lo que ha sucedido el año pasado, a pesar de que Córdoba cuenta redes, hay localidades donde no cuentan con las redes de gas natural y el servicio se torna esencial, tanto para cocinar como para calefaccionarse. Claro. Esto de las garrafas, ¿qué conexión tiene con la capacidad propia del país de generar el gas o de importarlo? En realidad, son dos temas distintos. Uno estamos hablando de gas licuado de petróleo y el otro es gas licuado, uh-huh. Y el otro es el que sale, del pozo y se inyecta a las redes. Uh-huh. En realidad, se está importando gas para reinyectarlo al sistema. La demanda que tenemos, atento a los datos que están surgiendo de exportaciones, de los buques que después se regasifican, es alta. Y es la necesidad de importar, porque la producción evidentemente no está abasteciendo todo el mercado interno. Claro. Esto está conectado, sin duda, con la importancia que tiene la previsión en torno a estos temas, porque cuando el invierno esté plenamente instalado, será muy tarde para conseguir o obtener aprovisionamientos, ¿no? Sí, en realidad es una cosa, es el, lo que se está importando específicamente es para inyectar a la red y que, abastezca gas por redes. Eso es una situación. Respecto al gas licuado de petróleo, el año pasado, concretamente no se determinó específicamente la causa de la falta de garrafas. Por un lado se hablaba de la falta de envases, por otro lado decían que las plantas tenían el producto pero no las ponían a disposición de los fraccionadores. Fue una conjunción de situaciones que derivaron en que en definitiva el usuario no cuente con el producto. Bien, una última, Mariana. Si nos están oyendo precisamente en aquellas provincias donde los problemas fueron más serios con el aprovisionamiento de garrafas, o incluso en aquellas que no tienen tendido de redes, y los ciudadanos se cuestionaran o se preguntaran cómo pueden hacer o qué podrían tramitar o a dónde deberían dirigirse si quieren obtener aquello que se obtiene por tendido de redes, ¿qué deberían hacer o qué se puede hacer? En primer lugar, hacer la denuncia. Nos pueden hacer la denuncia a nosotros para que empecemos a identificar, más allá de los relevamientos propios que nosotros vamos a seguir, porque este tema nosotros es un seguimiento constante que le hacemos en cada época invernal. Pero pueden hacernos la denuncia concreta en qué lugar y fundamentalmente respecto al precio que les quieren cobrar a nosotros a través de nuestra página web o por carta dirigida a Suipacha 365. Bien, doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, muchísimas gracias por este valioso aporte y por todos los datos que nos dio. No, por favor, muchas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762 defensor@defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar